audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud? Ay, ahora me estoy consultando con un médico especialista en vías digestivas. ¿Cómo en vías digestivas? Los alimentos no van al estómago por una sola vía. No, que va. Cuando usted toma leche, por ejemplo, la leche va al estómago por la vía blanca. ¿Y cuando tomo agua, por dónde va el agua? Por la doble vía de agua dulce. No sabía eso, mire. Ah, pues le conviene ir aprendiendo que el cuerpo humano tiene muchas vías. Supongamos, ¿por qué vía cree usted que respiramos las personas? Por la vía respiratoria, ¿no? No, señor. Por la vía aérea. ¿Cómo por la vía aérea? Claro, porque esa es la vía por donde entra el aire. No estoy de acuerdo, señor juez. Si yo respirase por la vía aérea, para poder respirar, tendría que tragarme un sello de 10 centavos. No, señor, porque el aire que usted respira va a parar a los pulmones, y los pulmones tienen franquicia postal. Un momento, señor juez, una curiosidad. ¿Dónde vive el médico con quien se está consultando usted ahora? En Mazorra. Ah, bueno. Sí, tiene razón en todo lo que ha dicho, ¿verdad? Sí. ¿Quiere que le diga el caso que tenemos hoy? Sí, cómo no. ¿De qué se trata? De un allanamiento de morada. ¿Qué morada fue la que allanaron? La de Tres Patines. ¡No me diga! Entonces el acusado no es Tres Patines. No. El acusado es Rudecindo Caldeiro. Pues llámelo complicado en ese caldeiricidio. Enseguida, señor juez. ¡Luz María Nananina! ¡Aquí como todos los días! ¡Rudecindo Caldeiro y Escoviña! ¡Presente! ¡José Candelario Tres Patines! ¡A la reja! Bueno, Rudecindo, ¿es verdad eso de que hoy es usted el acusado? Sí, doctor, pero yo no soy culpable de nada, ¿no? Porque yo no he cometido ningún delito, ¿verdad que no, Nananina? No, señor. Usted es el que tiene la razón, aunque el caretudo de Tres Patines se empeñe en acusarlo usted. ¿Y a usted quién la mete en esto, señora? Pues me meto porque me da la gana de meterme. Ah, con el permiso de la sala. Dígame. Para yo empezar a actuar de la forma que deseo, sí. Quisiera darle lectura a un poema que traigo aquí dedicado a la señora esta, chico. ¿Poema? Sí. A ver, léalo. Con el permiso del tribunal, que lo compone juez y secretario, ¿no? Muchas gracias. Dice así: Luz María Nananina ya me tiene muy cansado. Que abandone este juzgado y se vaya a la cocina, chico. No me da la gana de irme para la cocina. ¿Usted está oyendo eso, señor juez? Sí, un momento. ¿Por qué le dice usted eso a Nananina, Tres Patines? Yo puedo darle lectura a la segunda parte del poema. A ver, léala. Con tu permiso. ¿Se lo tiene? Sí, porque me cae siempre a mí y me sale hasta en las sopas. Pido que salga de aquí y vaya a planchar la ropa. Yo no tengo que ir a planchar ropa ninguna. Yo estoy aquí para ayudar a Rudecindo, porque usted lo acusa injustamente. ¿Puedo leer la tercera parte, señor juez? Bueno, léala. ¿Qué dice la tercera parte? Dice así: señora, no coma bolas, que nadie le pidió auxilio. Váyase a su domicilio a fregar las cacerolas. Bueno, ya. Hasta ahí nada más. No, si ahí acaba el poema. Ah, bueno. Ahí acabó. Dígame entonces, ¿de qué acusa usted a Tres... a Rudecindo? A la costumbre, fíjate. La costumbre, lo que es la ya cosa. Iba a decir a Tres Patines. Oiga, yo excuso a este hombre. Lo excusa. Sí, no, lo... Lo acusa. Sí. Yo acuso. Tú también le metes caña, bien. ¡No! Usted dice, tiene que decir, yo acuso a Rudecindo. All right. Yo acuso a Rudecindo de allanamiento de morada. Sí. Rudecindo me hizo llevar a mí a un banco todo lo que yo tenía. ¿Y eso? ¿Le aconsejó que ahorrara? No, ¿qué pasa? ¿Cómo que ahorrara? Si no dice que le hizo llevar a un banco todo lo que tenía. Sí, pero a un banco del Parque Central, porque me dejó sin casa, chico. ¿Cómo que lo dejó sin casa? Sí, chico, llegó ahí con un cilindro de obra pública. ¿Sí? Y me desbarató la casa que yo tenía. No, dejándome... no. Sí. ¿Hizo eso? Sí, chico. Me dejó al aire libre a mí, chico. Bueno, pero Rudecindo hizo muy bien porque esa casa no era suya. Perdóneme, señora, pero esa casa era mía. ¡Esa casa no era suya! Era mía. ¿Verdad que era mía, Rudecindo? No, señor. Mira a ver, señor juez. ¿Cómo que mire a ver? Sí, mira a ver si tú lo convences, porque a mí no me hacen caso esta gente, chico. Pero ¿cómo le vamos a hacer caso, compadre? Esa casa no era suya porque usted la edificó. En un terreno de mi propiedad. ¿Y eso qué tiene que ver, chico? Mucho, hijo, mucho. Porque el artículo número 1414 del Código Civil lo dice bien claro. Lo que esté en terreno ajeno es del dueño del terreno. Sí, pero óyeme, padre. Es que el 1415 dice así. El domicilio es sagrado y no puede ser tumbado. ¿Y tú me tumbaste la casa mía, chico? Sí, mi hijo, sí, porque estaba en un terreno mío. Pero mira, papá, tú has visto... ¿Qué es eso? ¿Qué? Ya, ¿qué relajo es ese de papá? Ustedes son padre e hijo. Hombre, me está diciendo hijo. Porque yo... si son padre e hijo, no se puede continuar. No, sí, señor. Es verdad, porque un hijo así no puede acusar a un padre. No soy nada, no tengo nexos absolutamente con el sosodicho mancebo este. No, mamita me dice todo lo... cuando llega el día de los padres, y me dice, llévele esta, voy a ver a Rulecino. Yo no sé. No. ¿Es Arrulecindo o es así Isidro? Ah, Arrulecindo. Oye, ¿tú has visto qué insistencia la de este hombre con el terreno, chico? Sí. Óyeme, yo nunca había visto un español tan apegado a los bienes terrenales. Bueno, Tres Patines, pero venga acá, venga acá. Usted construyó su casa en un terreno propiedad de ese individuo. Oiga, ningún individuo, ¿eh? Le ruego que diga ese caballero. No me da la gana. Cuando yo digo individuo, es individuo. Y si no le parece bien, me lo dice, que le voy a meter 180 días por la cabeza. No, que va, me parece muy bien. Ah. Sí. Soy individuo entonces, doctor, bueno. No hay novedad. Contésteme, Tres Patines. Usted construyó su casa en un terreno de Rudecindo. Dile a otro individuo, ¿le cogiste miedo? Ah, chico. Ah, bueno. Usted construyó su casa en un terreno de ese individuo. Sí, pero lo hice porque me dio lástima. ¿Quién le dio lástima? El terreno, que me daba lástima verlo ahí vacío. ¿Y usted cómo le consintió que edificara esa casa en un terreno suyo, Rudecindo? Pues no me enteré hasta que ya estaba hecha, doctor. Porque la mayor parte del tiempo me la paso yo en el mar. ¿Cómo en el mar? Sí. ¿Usted no sabe que ahora soy pescador? No, no sabía nada. ¿No? No. Nada, salió publicando los periódicos. Vendió la bodega y cumplió un anzuelo, compró un anzuelo. No, hombre, no, pues sí, hombre, sí. Vendí la bodega, doctor. Sí. Compré un vivero, Sí. Y ahora trabajo en el negocio de pesca. Sí. Si quiere que le traiga alguna cherno o algún zorrucho... No, preferiría que me trajera un sábalo. No, en eso no lo puedo complacer. ¿Por qué? Porque en el vivero mío tengo implantada la semana inglesa. ¿Ah? De manera que solo trabajamos el pargo, el zorrucho y la cerna. ¿Y el sábado no? No, como tenemos semana inglesa, el sábado, pues no se trabaja. ¿Y qué tiene que ver el sábado con la semana inglesa, Rudecindo? ¿Eh? Una cosa es el sábado, que es un día, y otra cosa es el sábado, que es un pez. Claro que sí, pero es que está con cuyo la cuestión de la pesquería, chico. Ah, sí, ¿no? Eso de no conocer bien los nombres de los pescados me costó a mí una vez un disgusto muy grande, chico. ¿De veras? Oh, ¿sabe cuánto me duró el disgusto ese? ¿Cuánto? 180 días, chico. No. Es uno de los disgustos más largos que yo he tenido, chico. Sí, ¿no? ¿Y eso por qué? ¿Alguna estafa que hizo usted? No, chico, no, eso fue que un día en el mercado único... En el mercado único, en el viejo. ¿Eh? No, el nuevo, el mercado viejo, el mercado ese único, ¿verdad? El grande. El único, chico. Sí, el único, sí. ¿El que está en la casa de Cretina? ¿De qué? La calzada de Cretina, chico. ¿La calzada de Cretina? Sí, calzada de Cretina. ¿Quién es la calzada de Cretina? La calzada de... ¿Eh? Cristi. ¿Cristi? ¿Cristi? ¿Qué le pasa? ¿Qué es lo que te pasa a ti? No, vi nada. ¿Así? ¿Así es? ¿Es Cris? ¿Cristi? ¿Sí? Nada. Nada, chica. ¿Cómo que no? ¿Sí, así es? Sí. Pues oye, un día en el mercado único, en la casa de Cristina, vi una caja llena de pescado, que yo no conocía los pescados, porque tenía la aleta por la parte de afuera. Sí. Entonces yo le pregunté al pescadero, ¿qué pescados son estos? Y el pescadero me dijo, róbalos. ¿Y qué? Ah. Como que me dijo, róbalos, ya tú sabes. Cuando viré la espalda, le metí mano a un montón de pescados, lo agarré bajo el brazo y salí corriendo con ellos. Oye, eso. ¿Y usted no sabía que róbalo es el nombre de un pescado? Que voy a saberlo. Cuando vine a enterarme de eso, ya el juez me había colocado a los 7. ¡180! Bien. Llévatelo, Jaruco. Bien hecho. Pero dígame, Rudecindo, ¿cómo se enteró usted de que Tres Patines había edificado una casa en su terreno? No lo dijo a mí, doctor, esta individua me lo dijo. Nada de individua, esta señora. A mí me dijo individuo el juez. Y si yo soy individuo aquí, tiene que ser individuo todo el mundo. ¿No es así, doctor? No, señor. Hombre, dame la razón una vez en la vida, hombre, chico, no sea sucio. 100 pesos de multa por decir que yo soy sucio. Pero si yo no te dije que lo sea. ¿Cómo que no? No, no, al contrario. Lo que te estoy diciendo es que no lo seas. Sí, pero si usted me pide que no lo sea es porque lo soy. Ah, bueno, si tú mismo lo reconoces. ¡100 pesos más! ¡Está bendito sea Dios! Lo que se hace conmigo en este juzgado es una masacre. Óigame, Rudecindo. En España no pasa eso. Oiga, Rudecindo, ¿usted quiere que le ponga 180 días? Sí, quiero que me lo pongas. ¿Qué es lo que pasó? Pues 180 días entonces. Ok, ya estás conforme. Yo sí. Pues yo también. Para que vea que no te guardo rencor absoluto, te voy a traer el sábalo que me pediste. ¿De veras? Palabra que sí, doctor. En cuanto pesque uno que esté bien ciguato, te lo traigo enseguida. ¿Qué ha dicho? Le rompo las narices si hace eso. ¿A quién? ¿A quién? Brinca el mostrador ese si eres guapo, anda. No me sujete, secretario, y déjeme bajar. No se faje. ¿Qué cosa? Oye, no se faje que la nariz se la rompe a cualquiera. No, deje bajarme. Sí. Usted, Reilete le rompieron la nariz. Pero usted no me está aguantando. No, señor, yo no te voy a aguantar. 10 pesos de multa por no aguantarme. Bueno, caballero, qué cosa y qué relajo es el que... Usted no se meta porque los ánimos están caldeados y puede coger su cocotazo también. No, que va cuidadito con eso, que yo pertenezco al sexo bello. Aquí no hay más sexo bello que yo. ¡Dígalo! ¿Quién me ha llamado sexo bello a mí? Usted mismo lo dijo, usted mismo. Yo, póngame un peso de multa, secretario. Bien. Y vamos a ver si hay orden y respeto para la sala. ¿Para qué sala, chico? Para mí, la sala soy yo. No me diga, ¿tú eres la sala? Claro que sí. ¿Y dónde tiene el sofá tú? ¡Secretario! Póngale a Tres Patines 2 butacas de multa. Pero óyeme, chico. ¡Cállese la boca! ¡Que cállese la boca! ¡Estás loco tú! ¿Qué te pasa, chico? ¡Silencio! ¡Hombre, vuelve a tu ser, chico! Dígame, nananina, usted viene como testigo, ¿verdad? Sí, señor, y Tres Patines no tiene razón ninguna en acusar a Rudecindo. ¿Por qué no tengo razón yo, señora? Porque el dueño del terreno, que era Rudecindo, y usted no le pidió autorización para edificar allí su bajareque. No, ningún bajarete, óigame. Bajareque. Ningún bajareque, que lo mío era un chalé, lo mío. Chico. ¡Chalé, si era de Yagua! Bueno, eso no tiene que ver, sería un chalé de Yagua, pero era un chalé con sala, comedor, 4 cuartos, biblioteca, cocina, cuarto de criado y cuarto de baño. No me diga, ¿cuántas habitaciones tenía entonces la casa? Una nada más. ¿Eh? Pero ahí estaba todo, ¿no? ¿Cómo que ahí estaba todo? Sí, porque tú entrabas y trompezabas pegado a la puerta con la butaca, ¿no? Sí. Esa era la sala. Ajá. Frente a la butaca había una mesa. Sí. Ese era el comedor. Sí. Sobre la mesa había un periódico, esa era la biblioteca. No me diga, y a un periódico sobre una mesa le llama usted una biblioteca. Bueno, tú sabes que hay biblioteca grande y biblioteca chiquita, ¿no? Bueno, ¿y qué más? Luego venía una mesita con un reverbero, que esa era la cocina, y en la pared colgado había un reloj. ¿Y dónde estaban los 4 cuartos? Hombre, en el reloj, chico, el reloj tenía 4 cuartos y 2 medias, ¿no? All right. ¿Tenía algo más la casa? ¿Cómo no, chico? En un rincón tenía una batea boca arriba que era el cuarto de baño, chico. ¿Y cuál era el cuarto de criado? La misma batea boca abajo, chico. No me diga. Y ahí cabían todos los criados. Claro, ¿cómo no iban a caber todos si yo no tenía ninguno, chico? ¿Qué me cuenta? Entonces su casa estaba completa, ¿verdad? Y bien que sí, chico. Era un palacete, chico. ¿Un palacete y las paredes eran de lata? Bueno, pero ¿qué clase de lata, señora? Lata de aceite de primera calidad, que tenía todavía su poquito de aceite pegado y todo. No me diga, todavía tenía aceite pegado. Sí, chico, cuando yo quería comer ensalada, picaba un tomate, lo retregaba contra la pared, echaba una gotica de sal y ya estaba a comérsela, óyeme, después. Sí, pero la casa no valía nada porque el piso era de tierra. Sí, pero ¿qué clase de tierra, señora? Tierra colorada es siembra de la mejor, chico. Era buena. Magnífica, chico. Figúrate tú que mamita debajo de la cama tenía un cantero de lechuga, chico. Bueno, ¿qué pasó con esa casa? Bueno, porque cuando Nananina me avisó, yo fui enseguida a mi terreno y le dije a Tres Patines que se fuera. Pero él me contestó que no le daba la gana de irse. No, eso no es verdad, Rudecindo. ¿Cómo que no es verdad? No, señor, yo te dije que me esperase unas semanas hasta que yo encontrase otro terrenito vacío para mudar el chalet, chico. ¿Cuántas semanas le pidió que lo esperase? Poca, chico, unas 500 o 600 semanas, chico. ¿500 o 600 semanas? Hombre, quien dice 500 dice 6.000, ¿me entiendes? Porque total, un cero más o un cero menos no va a ninguna parte, ¿verdad? ¿Y usted qué hizo, Rudecindo? Bueno, doctor, usted comprenderá que yo no podía aceptar eso de bajo ningún concepto, ¿no? De manera que le dije que iba a agarrar todo lo que había allí y a botárselo. Pero Tres Patines me dijo que si entraba en su casa me acusaba de allanamiento de morada. ¿Y usted entró? No, señor, yo no entré. De modo que no puede acusarme de nada. ¿Cómo que no, chico? Tú me acabaste con el chalé, Rudecindo. Sí, pero no entré en su casa. Lo único que hice fue apisonar un terreno que era mío. Sí, pero óyeme, apisonaste la casa también y la casa era mía, chico. Bueno, pero en resumidas cuentas, ¿qué hizo Rudecindo? Compadre, se apareció allí, óyeme, cuando yo sentí el pito que... Yo creí que iba a venir el tren. pareció creerse en el terreno con un cilindro de obra pública y le pasó por encima la casa, chico. ¿La aplastó? Sí, chico, le metió para adelante y para atrás y para adelante y para atrás y la allanó, porque la casa era alta y la dejó llana. Y esa casa era la morada mía, ¿verdad? Sí, ¿no? Entonces está claro el delito. Lo que hizo el vecino fue allanamiento en morada. Pero la allanó toda por completo. Sí, chico, la casa era una propiedad vertical y me la dejó convertida en una propiedad horizontal. Por ahí no se lo discuto. ¿Pero qué es lo que usted reclama? Que el vecino me pague la casa y que me deje hacerla otra vez en su terreno. ¿Y usted no sabe que lo que se edifica en terreno ajeno nunca es de uno? No hable bobera tú, chico. ¿Tú no estás casado? Sí. ¿De quién es tu mujer? Mía. ¿Y tu mujer no fue edificada en terreno ajeno? Sí, pero yo me tuve que casar con ella. Bueno, pero no hay problema. No hay problema. Con tal de tener allí mi casa, yo estoy dispuesto a casarme con el terreno de Ruedecindo. No. Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Su casa se fastidió a causa de que el terreno donde usted la construyó no era suyo, sino ajeno. Con que váyase largando, déjese de bobería y no siga reclamando, le pongo 30 días.